Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, como todos los jueves, vamos a ingresar en nuestra columna Clima de Opinión a partir del blog climadeopinion.blogspot.com. Del otro lado está Norman Berra de la consultora Delfos. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranca. ¿Qué nos traen las encuestas para esta semana? Bueno, tenemos bastante material. No sé qué querés hacer, si te presento un poco la paleta. Bueno. Seguimos diagnosticando, por supuesto, el efecto COVID-19 en la economía y las empresas. Uh-huh. Tenemos también una... hicimos un repaso de la imagen de dos referentes para hacer un pequeño descanso de Alberto, que lo venimos siguiendo muy de cerca. Sí. Marca personal casi. La imagen de dos referentes que también se están transformando en... valga la redundancia, en referencias políticas nacionales como son Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, básicamente de la mano de que aunque gobiernan distritos particulares, uh-huh, en cada conferencia del COVID-19 aparecen al lado del presidente, sí, entonces ya son dirigentes de instalación nacional, ¿no? ¿Vamos por esa? Dale, vamos con eso. Bueno, lo primero que hay que marcar, obviamente, como dijimos al principio, que se trata de dos dirigentes, se podría decir hasta cierto punto de la nueva ola, ¿en qué sentido? ¿En qué dentro de sus respectivos frentes se insinúan como potenciales herederos políticos? Axel muy vinculado a Cristina, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, dentro del mismo frente que el actual presidente, una figura más nueva, más joven además. Y Horacio Rodríguez Larreta, que es un referente muy experimentado, pero a su vez es una especie de heredero político de Macri en CABA, ¿no? Claro. Y hemos hecho algunas entradas donde hemos mostrado cómo progresivamente se ha ido posicionando de manera más fuerte, ¿eh? Entonces, bueno, cuando vos haces un repaso de las encuestas, hay un dato muy interesante que surge un poco de la coyuntura del pandemia, porque vos decís, bueno, es el gobernador de Buenos Aires, Axel, pero ya se lo mide no solamente en Buenos Aires, uh-huh, vale decir, no le preguntan solamente a los bonaerenses cómo gestiona su gobernador, sino que le preguntan a todos los argentinos qué imagen tienen del gobernador de Buenos Aires, e incluso hacen la misma pregunta en AMBA, en el área metropolitana, sí, de Buenos Aires, que mezcla gente que está gobernada por Axel y gente que no, ¿no? Claro. Lo mismo sucede con Larreta, le preguntan la imagen a él a nivel nacional, también a nivel CABA, obviamente, que el distrito gobierna, y también en AMBA, ¿no? Bien. Vamos por lo nacional. Si vamos a la imagen nacional de Axel, tomamos varias encuestas, ¿no? En las nacionales, vos tenés que Axel tiene una imagen que oscila entre un pico del 45%, uh-huh, hablando a nivel nacional. Tenés varias que están ahí entre 40, 10, si vos tomas las recurrencias, las imágenes positivas más frecuentes tienen 44, 42, 45, ajá, 44, y tiene algunas mediciones que lo muestran un poco por abajo, ¿no? 27, 33, el promedio de Axel a nivel nacional positivo te da 39,3. Bien. Cuando vas a hacer el mismo ejercicio con la reta, tomas la misma cantidad de mediciones para trabajar de manera ecuánime y el promedio, tenés que la mejor le da 54 y la que menos le da 38, uh-huh, ¿no? 38, 37. Entonces ahí tenés un promedio más alto para la reta. Tenés un 48 en imagen positiva a nivel nacional. Cuando vos lo mirás a Kicillof en provincia de Buenos Aires, ves una imagen muy polarizada. Él es un dirigente que tiende a polarizar la imagen como Cristina, ¿no? Sí. Tiene mucha positiva, pero también tiene mucha negativa. Claro. Entonces te da una imagen con poco saldo neto a favor, a diferencia de lo que sucede con Alberto, que tiene un saldo positivo más visible. Entonces la imagen de Axel hoy en Provincia de Buenos Aires, la positiva está rondando el 50, pero la negativa está también cerca de ahí, alrededor del 45. ¿En la provincia? En la Provincia de Buenos Aires. En el caso de Larreta está mejor. Él tiene una imagen promedio en CABA de 53% y una negativa promedio del 40%. Con, uh-huh, el dato clave de que mide mejor que Macri en el distrito que Macri gobernó. Claro. Está, porque si lo estamos tratando de ver, che, ¿quién puede ser un heredero político, uh-huh, de la estructura de Juntos por el Cambio de cara al turno electoral de 2023? Y bueno, claramente Larreta, no podemos decir que sea el candidato opuesto, pero un candidato que se perfile fuerte porque mide mejor que el líder de la estructura política que podría heredar, en este caso Mauricio Macri, ¿no? Sí, convengamos que, por supuesto, falta tanto tiempo que lo que va a suceder en estos 3 años, hasta el 23, puede ser que estos escenarios se modifiquen. Me resulta curioso, ahí los guarismos de Axel Kicillof, que en la elección del 19 sacó más o menos eso, ¿no? 50%, o sea, solamente tiene imagen positiva que es directamente proporcional al voto, ¿no? Exactamente, tiene la misma imagen positiva más o menos que lo acompaño, uh-huh, podríamos decirlo así. ¿cuál es la diferencia entre los dos? Como dijimos, bueno, Axel obviamente un dirigente más joven y Axel tiene chance de reelección en el 2023 si él decidiera repetir el claro. Provincia de Buenos Aires. Cosa que no tiene la reta. Mm. Dato clave, ¿por qué? Porque él para ir por la reelección necesitaría modificar la carta orgánica de CABA, que no es un asunto menor. Entonces él probablemente, cuando pase el turno electoral del 2021, donde en teoría él no va a ser candidato, porque todavía uh-huh. va a estar a cargo del Ejecutivo de Buenos Aires, crezcan las presiones de su equipo para que él se candidate en 2023, ¿no? No está forzado a ser candidato a presidente, podría ir por una candidatura legislativa, pero hay que decirlo con toda crudeza, cuando vos ya gobernaste CABA, ser diputado o senador nacional por CABA es un cargo menor. Puesto menor. Proceso, ¿no? Claro. Por lo tanto, casi naturalmente, la clase política y el equipo de cada dirigente se prepara e incluso impulsa y hasta te diría presiona al líder de ese espacio para que vaya por la candidatura más grande. Te consulto, Norman, perdón. Sí. Independientemente que, por supuesto, que se puede empezar a pergeñar una candidatura a presidente incluso 3 años antes, eso es un trabajo que incluso yo creo que Larreta lo viene haciendo de bastante tiempo atrás. Pero esta encuesta en el día de hoy, ¿no incide más en este momento en ver cómo se comporta, cómo se lidera Juntos por el Cambio en la coyuntura actual? Que, bueno, obviamente hay chispazos, están en ebullición. Y después te voy a preguntar, si querés entrar en eso, no sé si tenés datos, ¿qué opinás de lo que sucedió esta semana en el frente de todo, ¿no? A partir de la carta de Eve de Bonafini, la respuesta de Alberto, la nota de Zayat, todo eso. Bueno, eso es interesante si lo querés tomar, ¿no? Sí, sí, está bueno lo que planteas porque, como dijiste bien vos, en ambas formaciones, si se quiere, hay un proceso de, vamos a decirlo así, discusión interna que tiene que ver, en el caso del Frente Todos, con la administración del poder, porque es el que hoy está gobernando el país, los principales distritos, incluido Provincia de Buenos Aires. Mientras que en el caso de la oposición la discusión es otra, ¿no? Mm. Porque muchos dirigentes han vuelto al llano, caso claramente de Mauricio Macri, bueno, Bullrich, y ahí hemos marcado una línea divisoria que está muy, muy nítida entre aquellos que tienen poder y de gestión y de administración y aquellos que no lo tienen. Y es evidente cómo aquellos que no lo tienen están en una línea mucho más de halcones, ¿no? Más, claro. Si quisiéramos decirlo de alguna manera, de crítica agonal, para usar un término de ciencia política, o más destructiva que constructiva. Uh-huh. O sea, si Alberto dice X, yo digo lo contrario porque es Alberto. Digamos. Claro. Posición en la cual Larreta no puede incurrir porque él, en su carácter de jefe de gobierno, necesita sí o sí tener una razón institucional armónica de mínima con el presidente y más en una coyuntura excepcional con esta. Claro. Pero antes de ir al puntito que me marcaba acerca de mi opinión con respecto a estos cruces y estos chisporroteos, te agrego un dato general. Uh-huh. Si vos decís, che, bueno, está claro que Axel mide menos que Larreta hoy, que todavía está menos maduro como candidato, tanto a nivel nacional como en el distrito que gobierna. Ahora bien, un fenómeno muy interesante es que cuando vos ves las imágenes de los dos en CABA, o sea, en esta especie de conglomerado que mezcla Provincia de Buenos Aires, un pedacito. En AMBA, claro. Con Ciudad de Buenos Aires, vos sabés que los dos miden muy parecido, lo cual es un dato muy interesante. Porque vos decís, che, ¿cómo puede ser que midan tan distinto y acá tan similar? Bueno, lo que pasa es que, como decimos, AMBA es una especie de híbrido, ¿no? Porque AMBA no vota como distrito, porque un pedacito de AMBA está en Provincia de Buenos Aires. Y el otro pedazo es todo CABA, ¿no? De lo que es el Gran Buenos Aires, lindante con la capital, el comportamiento generalmente en los votos, sea, bueno, en el norte, es más afina, en este caso, a Larreta, al PRO, a Cambiemos, y después en el oeste y en el sur, no tanto, es más afecto al peronismo. Exactamente. Bueno, y vos fíjate que ahí lo interesante del dato es que estos dirigentes que miden tan diferente, ¿no? A nivel nacional y en el distrito que cada uno gobierna, sin embargo, en ambas miden muy parecido los dos. Tiene una imagen positiva del 53%, o sea, coincide exactamente, y los dos tienen una imagen negativa menor al 30%. Mira. Con lo cual podríamos decir, che, Axel hoy, digamos, si hubiera elecciones hoy, sería mejor candidato para AMBA, que es un distrito que no existe, que específicamente para Provincia de Buenos Aires o para Nación, ¿no? Claro. De todas formas, y remarco, ¿cuál es la diferencia? Son distintos los niveles de maduración. Hoy Axel tiene que demostrar que es un buen gestor en Provincia de Buenos Aires. Esos son los pergaminos que él tiene que forjar. Larreta tiene que revalidar eso, porque pues, supone que si ganó la elección el año pasado es porque lo consideraron lo suficientemente bueno como para continuar. Entonces lo que tiene que demostrar él en todo caso es diferente. Che, tiene que demostrar que está en condiciones de heredar la estructura política de Juntos por el Cambio, ¿no? Realmente es mucho más complejo, y esto es una verdad histórica, gobernar la provincia de Buenos Aires por su extensión, lo heterogéneo, las problemáticas sociales, que la ciudad de Buenos Aires, que además es una ciudad que tiene un PBI muy grande, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Es un mantra de la política argentina, y esto vos lo conocerás, que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a la presidencia. Así es. El único que logró fue Duhalde, pero por una disposición del Congreso en la crisis del 2001, nunca por elecciones, ¿no? En su momento lo vimos con Scioli, también está bien, perdió por poco, pero perdió, no llegó a la presidencia. Vidal, que era fogoneada por un montón de medios, como recordemos la histórica entrevista de Pablo Sirven, la historia le llama, y la historia no solo que no la llamó, sino que perdió incluso de manera estrepitosa la reelección, ¿no? Sí, sí. Cosa que también es un dato, ¿no? Porque viste que muchos gobernadores en general cuando van a la reelección la ganan, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, la derrota del año pasado que Cambiemos fue muy significativa, ¿por qué? Porque era uno de los pocos presidentes latinoamericanos que fue por la reelección y no la consiguió. No la consiguió al punto de que ni siquiera pudo forzar la segunda vuelta. Creo que la historia de Latinoamérica, creo que el caso anterior es de hace 50 años atrás. Sí, por eso te digo que realmente desde el punto de vista de la literatura de ciencia política, el fracaso es fuerte, si vos lo miras en esos términos. Y también el de Vidal, ¿no? Que pierde la gobernación, pero además la pierde con mucha contundencia. Pues bueno, le dijiste vos, Axel superó el 50% de los votos y le sacó más de 15 puntos, ¿no? Entonces no es una derrota que vos decís, no vamos a decir indigna porque no existe la dignidad en esos términos, pero digo, una derrota muy contundente y inapelable, ¿no? Decir, bueno, perdí por poquito, como dijo Néstor en su momento contra Narváez, acá perdiste y en toda la línea, ¿no? Sí, creo que Vidal obviamente fue arrastrada por toda la performance de lo que fue la gestión de Cambiemos a nivel nacional también, pero la gestión en provincia dejó muchísimo que desear. Y después la otra lectura ahí es si fue un fracaso estrepitoso el resultado de Macri. En mi lectura personal, por lo menos, es no tanto porque sacó 40% con un gobierno que fue un desastre en todas las variables, o sea, sacó un guarismo muy alto para lo que fue su performance. Obviamente es un fracaso que haya perdido en términos históricos, pero hizo un gobierno que yo creo que debería haber sido el resultado aún más, por lo menos más diferencia, ¿no?, entre Alberto Fernández y Macri. Sí, coincido con vos, me parece que, y lo hemos dicho, merezco alumna, que el 40% es un buen resultado para un presidente que pierde, pero de todas maneras, digo, a ver, si vos decís, a ver, con todos los factores de poder que tenía a favor, igual haber perdido es grosso, sí, ¿no? Digamos, tenía el FMI que te liberó la billetera, con los resultados que estamos viendo hoy, que son catastróficos, tenía, bueno, el sistema de medios ni hablar, tenía la corporación judicial trabajando activamente para vos y en contra de tu rival, y perdiste por 8 puntos, o sea, no pudiste forzar ni siquiera el balotaje. Sí, ese. Digamos, casi que de un presidente en ejercicio se espera que gane, y si no gana, se espera que pierda por lo menos en segunda vuelta, ¿no? Claro. Digamos, que hayas perdido la PASO por 16 puntos y la general por 8 es un resultado malo, incluso sacando el 40, ¿no? Sí. Digamos, lo hemos dicho, el gobierno anterior se había preparado para gobernar 4 años más, por eso las cosas que estamos viendo hoy en el marco de la investigación del espionaje M, de la mesa judicial, solamente se explican en ese contexto de un gobierno que pensaba que tenía por lo menos 4 años para no dejar los dedos marcados en todo y no los tuvo, ¿no? Es cierto, se manejaron con una impunidad como si continuara, ¿no?, el proceso de gobierno. Efectivamente. Y bueno, y yendo al segundo tema, me parece que, a ver, son las tensiones propias de una coalición electoral yendo al frente de todos, ¿no? Porque la del frente de todos es una coalición electoral, o sea, hasta 2 meses antes del anuncio de Cristina de que iba Alberto como vice, Massa era candidato presidencial. Claro. Y hoy lo tenés conduciendo a la Cámara de Diputados, con un nivel de poder institucional que no se corresponde con los votos que tenía Massa en ese momento, ¿no? Sí. Entonces digo, las tensiones tienen que ver con el armado electoral que, y de alguna manera, y esto ya acá vale mi apreciación personal exclusiva, seguramente un analista podría discrepar con lo que voy a decir, otro analista quiero decir, me parece que vos sabés que sano, no lo veo mal yo, no lo veo mal en este sentido, Cuando yo, si vos comparás la gestión de gobierno de Cambiemos con la gestión de gobierno del Frente de Todos, estás viendo en este momento un poder dentro del Frente mucho más repartido que en el gobierno anterior. En el gobierno anterior gobernaba la mesa chica del PRO, era la que tomaba las decisiones, y la UCR acompañaba legislativamente. Sí. Era una coalición electoral que no era coalición de gobierno. Vos estás viendo una coalición electoral que es coalición de gobierno, ¿sí? Sí. Vos decís, che, pero eso no trae cosas negativas y también. Y bueno, si vos estás acostumbrado al modelo político de gestión de unicato, donde el presidente manda y todo lo demás agachan la cabeza, sí. Ahora, si vamos a un sistema de coalición que era en alguna manera la aspiración titeliana de Néstor Kirchner en su momento, ¿no? Donde hubiera una coalición, no digamos a la europea, porque la realidad europea no se puede trasplantar acá, pero que tomara alguna inspiración de esas tradiciones más semiparlamentarias, sí. Me parece que es un ejercicio interesante para una cultura política muy, muy monárquica que la que tenemos, ¿no? Yo en ese sentido creo que, obviamente también apreciación personal, que lo de Néstor Kirchner en su momento fue de modo más pragmático en ese, la transversalidad, o sea, el intento de un presidente que, bueno, asumió con el 22%, ni siquiera había salido primero, sino que fue, bueno, en el balotaje no se presentó Menem. Pero en el caso de Alberto me parece que está más cercano también un poco a lo ideológico, a ese quizás reflejo de esto que estás hablando en términos de lo parlamentario europeo, ¿no? Exactamente. Y me parece también que es interesante el ejercicio de el gobernar, porque él un poco en la respuesta a la carta, él dice el presidente de todos, ¿no? Que de alguna manera es también una forma de decir, che, yo tengo que gobernar también con el centro, no puedo gobernar con el ala más radicalizada de mi frente. ¿Por qué? Porque eso es condenarme a la minoría. Aunque sea una primera minoría. Pues che, pero es una minoría que tiene 35. Está bien, pero es un 30, con el 35 vos no sos presidente. No, es una minoría, es un núcleo duro. Lo que pasa que, por ejemplo, hubo algunos metamensajes, vos que obviamente vas a saber leerlos mucho mejor que yo, pero, por ejemplo, hubo ahí un gesto con un video del Frente Renovador en su momento. Y hubo otra respuesta con un video de Unidad Ciudadana. Eso fue todo en redes sociales, ¿no? Entonces, sí. Las dos, digamos, hay dos segmentos ahí que se mandaron algunos mensajes en lo que es la comunicación. No fue un enfrentamiento abierto, más allá de lo que pasó con la carta de Eve y de la nota de Zayat, que también puede quedar como un mensaje ahí subliminal, ¿no? Sí. Me parece que del mismo modo que en oposición hay halcones y palomas, es natural que en un gobierno también las haya. Sí. Pues si mientras eso no ponga en crisis la conducción, me parece incluso hasta saludable, digamos. ¿Por qué? Porque el disenso sano y constructivo es sano. Es muy malo para el presidente tener una corte de cortesanos, y remarco la palabra cortesanos, que le dicen, che, estamos bárbaros, va todo perfecto, claro. Dale para adelante, ¿eh? Claro. Por supuesto, también es peligroso el fuego amigo que todo el tiempo te está torpedeando, ¿no? Pero a mí me parece que estamos en una... A ver, vamos a ponerlo en estos términos. El argentino es discutidor. Eso se ve en cada mundial. En cada mundial todos creemos que podemos armar la selección mejor que el director técnico. Eso está muy claro, sí. ¿No? O sea, que pedirle al argentino que no sea políticamente apasionado es un contrasentido total. Claro. Y no le podés pedir, si no le podés pedir eso al argentino medio, mucho menos se lo va a pedir la dirigencia. A mí me puede caer bien, mal o regular que Grabois se pelee con debido por redes sociales. Pero no puedo pedirle a Grabois que no lo haga. Claro, porque no, es lo que es Grabois. ¿Se entiende? Sí. O sea, eso, como decís vos, no es insano para nada el disenso, siempre y cuando, bueno... me parece que lo que quizás para algunos núcleos internos dentro del Frente de Todos, lo que se está discutiendo es la dirección en algunas cuestiones que son fundamentales porque te allanan o no un camino a un probable desarrollo de acá a mediano plazo, algunos años para adelante, o a por lo menos a mejorar la situación actual. Entonces me parece que se está discutiendo eso porque está el tema de la deuda, hay varias cuestiones económicas, direcciones importantes, por supuesto, y en el marco de lo que es el peronismo generalmente conduce uno solo, eso es digamos, el movimiento históricamente fue así. Yo no sé si Alberto tomó ese rol, además de hacerlo obviamente en el Ejecutivo, si lo tomó en el movimiento peronista. Claro. Sí, es a mí me parece que es una discusión que no está lejos de cerrarla, no lo vamos a cerrar hoy. No creo que. No, tanta incidencia no creo que tengamos. Pero sí me parece a mí, y me parece que es más delicado el chisporroteo cuando roza las cuestiones más de conducción, ya no digamos política, sino la definición de área específica del gobierno. Si vos me decís, che, ¿qué le perjudica más a Alberto hoy? Que Devido y Grabois se cruzan por redes, y eso no le genere medida. Sí veo más riesgoso por ahí los chisporroteos entre Bernie y Frederick, por ejemplo. Mira, claro. Vos ahí ya estás hablando de la conducción de la política de seguridad, y si vos lo tenés a Bernie yéndose casi destempladamente a un puente, con ese tono tan Bernie de macho argentino, de acá yo vengo a poner el orden las cosas, ahí sí, porque vos estás hablando de un tema ya funcional, ¿no? Después podemos hacer el análisis electoral, que también muchos lo hacen, decir, che, pero a Alberto le conviene tenerlo a Bernie adentro porque le evita la fuga de voto por derecha, es otro análisis. Sí. Que es válido también. Pero digo, en algún punto a mí me preocupa más, si tengo que mirar la gestión del gobierno, esas inconsistencias o esas contradicciones o esos choques funcionales que los que puedan decir por redes Devido con Grabois o Eve con Cortiña. O sea, me parece claro. Que le interesa, no digo que lo que no sea válido que interese, digo que no afectan a la obra del gobierno cotidiana. Lo otro sí te puede afectar. Norma, muchísimas gracias, como siempre, excelente, y bueno, y nos quedamos pensando, así que el próximo jueves, si tenemos alguna entrada respecto a alguno de estos temas, algo que nos ayude a seguir analizando, le entramos a eso también. Dale, de primera. Muchísimas gracias, un abrazo. Dale, grande. Abrazo a ustedes, saludos.